Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el Centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, miren, esta noche nos están visitando unos amigos muy queridos del estado de Oaxaca. Como dice la canción, es de la gente que trabaja duro preservando la cultura acá en los Estados Unidos. Vamos a tener un diálogo con ellos. Me gustaría recordarles que algo que distingue a los pueblos indígenas del estado de Oaxaca es su pasión por la música, ¿no? Hemos tenido varios programas que son un claro ejemplo de esta pasión de los oaxaqueños por su música tradicional, especialmente la banda de viento. Afortunadamente, esta tradición se encuentra ya profundamente arraigada entre los jóvenes de Oaxaca. Y este programa va a ser un ejemplo de esto. Esta tradición de nuestro hermoso Oaxaca se deja ya sentir entre los migrantes oaxaqueños aquí en California. Y de esto vamos a platicar en este programa. Me gustaría presentar a nuestros invitados. Si por favor nos dice su nombre, de originaria de... Mi nombre es Liliana Enríquez, soy originaria de la comunidad de Santiago Xochila, ubicado en la Sierra Juárez del estado de Oaxaca. Mi esposo aquí presente. Mi nombre es Félix Cuevas López, originario de la comunidad de Santa Catarina Yahuío, que es en la Sierra Norte de Oaxaca. Y pues de ahí somos originarios y pues hoy en día estamos acá en Estados Unidos por... un día partir de ahí de la comunidad y querer trascender con algo nuevo para ayudar a la familia cuando salimos. ¿Cuál creen ustedes que se me están adelantando la siguiente pregunta? ¿Cuál creen ustedes que sea una de las razones por las que migramos acá a los Estados Unidos? Pues en primer lugar era la necesidad por... que no había mucho trabajo en los pueblos anteriormente. Hoy en día ya es un cambio completamente diferente que ha hecho el emigrante hacia el pueblo azteca. Entonces ese era la mayoría de la gente que emigra hacia el norte es por las necesidades que hay en las comunidades. ¿A qué se dedica la gente allá en Santa Catarina y Yahuío? Pues en primer lugar es campesino, en segundo lugar tenemos un oficio que es el mecapal, que se vende en toda la región y se lleva hacia la ciudad de Oaxaca y se distribuye en diferentes partes de Latinoamérica, por lo que tengo conocido. Hemos hablado en otros programas de las relaciones, ¿no?, que tenemos con nuestras comunidades de origen para apoyarles. Y bueno, ya haremos otro programa con ese tema. En esta ocasión vamos a hablar de la música. Claro que sí. Bueno, ustedes nos pueden dar muchos ejemplos de la forma en la que ustedes han trabajado para conservar la tradición de la música aquí en Santa Ana. ¿Quién quiere empezar un poco para platicar? Bueno, ¿qué en tipo mi caso de tradición? ¿Por qué la importancia de seguir con esto aquí en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se apoyan en la familia, con los niños, ¿no? Sí, en mi caso, vengo de una familia de músicos. Mis abuelos fueron músicos, tengo hermanos que son músicos, tengo tíos que son músicos. Yo aprendí solfeo y siempre que cuando tuve a mis hijos, yo dije, algún día yo les voy a heredar a mis hijos algo. La música es una tradición, una cultura de nuestros pueblos. Un pueblo sin banda simplemente no es banda, es el alma de los pueblos. Una boda, un bautizo, las festividades patronales de los pueblos, es la identidad de cada pueblo. mi esposo y yo tuvimos este proyecto con un paisano de él que estudió en una escuela que se llama SECAM en el estado de Oaxaca. Nos propuso este proyecto de trabajar, de hacer una banda. Yo al mirar a mis hijos dije, bueno, que sea una banda infantil. Se abrió una convocatoria para invitar a los niños. Al mirar que pues de nuestra comunidad no se alcanzaba como el cierto número, se extendió la convocatoria. Entonces, se trabajan con niños de diferentes regiones del estado de Oaxaca. Es multicultural, pero siempre, siempre, siempre, siempre con las tradiciones oaxaqueñas. En eso, un día lo comentamos con el maestro Rodrigo Santiago, llegamos en un mutuo acuerdo sobre todo lo que es la cultura, las bases, las tradiciones de todos los que le gusta la banda. Como ella dice que pues un pueblo sin banda no es un pueblo, entonces por esa razón le estamos dando seguimiento en este lado, o ahora sí que en este país. Sí. Y queremos pues también trascender más allá de esto. Bueno, vamos a ver por qué la importancia de que los niños acá en Estados Unidos sigan con esa tradición, con toda esta tradición tan hermosa y tan arraigada, ¿no?, en tu comunidad. Sí, bueno, en mi comunidad en Santiago Xochila, en la ciudad de Lynwood, aquí en Estados Unidos, hay una organización. Es tan bonito mirar que esa organización, el tiempo que tiene aquí, tiene tres generaciones, tres bandas. Entonces, son niños que prácticamente son nacidos aquí, residen aquí y van a la comunidad de sus padres una, dos veces por año. ¡Qué padre! Crecen con eso, lo traen, es de ellos, es herencia que les están dejando sus padres, valorar la cultura, la tradición que tenemos en los pueblos, en las regiones. Mira, es solamente para escuchar un poquito de la música de la que estamos hablando, le pedí a Liliana que nos recomendara alguna de sus favoritas de su región, ¿no? Entonces, vamos a escuchar nuestra primera selección para este programa, que es Fandango Xochitl. Y bueno, me comentaba Liliana que es compuesta por un paisano de allá de la región, de su pueblo, llamado Lorenzo Rodríguez Cruz. Está interpretado por la banda de música Nueva Generación de Santiago Xochitl. Fandango Xochitl. Thank you. hace algunas semanas tuve la oportunidad de ir a un evento, una kermés, que organizaron, ¿verdad?, con el apoyo de la banda de Santa Catarina Yahuío, para la formación de su grupo, ¿no?, de que nos van a platicar ahorita, de la banda de niños. Y me conmovió mucho ver el interés de los niños y de los padres en el evento, ¿sí? ¿Qué es lo que les motiva a la gente a participar de esa forma? A los padres, sobre todo. Pues más que nada, el ir, regresar un día en nuestro pueblo, mostrarle a nuestros padres, a nuestros familiares que están allá, que aquí también se puede hacer música. La música no tiene frontera, la música es algo que se lleva en la sangre, que lo escuchas y es la adrenalina que te conmueve después de llegar un día de trabajo, que aquí todas las semanas es trabajo. Entonces eso es lo que estamos tratando de inculcarle a los niños, los valores de la música, así como también que no estén en otros eventos, que salgan fuera, porque aquí la mayoría de los papás tienen un trabajo, dos trabajos, para poder solventar los gastos, tanto como ayudar a sus comunidades o a sus familiares. En eso es lo que tratamos nosotros de poder llevar, que el pueblo oaxaqueño es disciplinado, todos los orígenes de la cultura que ha habido anteriormente con nuestros abuelos, que la disciplina lo conlleva, y eso lo trae la música. Por esa razón es que estamos siguiendo paso a paso con esto, y pues la ilusión de nosotros, de la comunidad de Santa Catarina y Yahuío, hoy en día, es tener una banda de jóvenes de la comunidad que radica aquí en Santa Ana, California. Más o menos, ¿cuántos niños tienen ahorita ya listos para participar en esta banda de niños? En esta ocasión tenemos 30 niños. Los más pequeños, tenemos 3 niños de 5 añitos. Entonces, y tenemos 4 jovencitos que tienen 13 años. Están entre los 5 años y los 13 años. ¿Me podrían platicar un poco del maestro? ¿Cómo se organizan las clases? Si la gente está interesada en participar, ¿cómo se podrían poner en contacto con ustedes? Pues la forma de que lo estamos haciendo es gracias a un señor ahí del Valle de Oaxaca, nos presta el lugar donde estamos. El maestro pues nos da la clase gratuitamente. Tenemos abierto todavía las invitaciones de la gente que quiera ir y participar con nosotros. Vamos a tener un número de teléfono que es el área 714-574-4124, donde pueden llamarnos y estar de acuerdo con la gente de que si quiere participar, sea de cualquier estado de la República Mexicana. Es algo que les hacemos invitación, y nos daría mucho gusto que si hay más gente que quiera llegar y alinearse con nosotros. Gracias. ¿Quisieras añadir algo acerca de la importancia de conservar esta tradición para los niños, para las familias? ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Bueno, es importante transmitirle a nuestros hijos, porque ellos, cuando tienen la primera oportunidad de viajar a la tierra de sus padres, es algo nuevo para ellos. Y si de aquí llevan un poquito, ya no se sienten diferente llegar a la tierra de sus padres. Ya tienen esa visualización de qué pueden encontrar. Aquí ahorita trabajando con los niños en la casa del señor Gregorio Sosa, que nos hace el favor de prestarnos su casa, que 3 de sus hijos están con nosotros. Es un proyecto de familias, porque los niños, cuando llegan a la clase, vienen acompañados de sus papás. Los papás, al principio, la primera etapa, cuando empezó este proyecto, era hermoso mirar al papá sentado con el hijo al lado, escuchando la clase, enseñándole al padre. Y ahora que ya tenemos un nivel más avanzado, se acerca el padre y el hijo le dice: papi, te quedaste en la primera etapa. chistoso, es curioso, pero a los padres les llena mirar a sus hijos, claro, de decir, sí, bueno, sí aprenden y no hay límite de edades para aprender la música. Imagínate estar aprendiendo solfeo con un maestro tan calificado en lugar de estar viendo la televisión. Correcto. Por favor. Sí. ¿No? Y es gratuito. Y los niños, parece que no, pero académicamente les ayuda bastante. Les abre más la mente. Y autoestima y también. Y la autoestima, ¿no?, para ellos. Sí, claro. De saber que son capaces de tocar un instrumento. Y saber que somos capaces de producir esta música. Correcto. También, ¿no? En sus lugares de origen, que no es solo el crimen y todo lo que escuchamos en las noticias, ¿no? Sí. Sino que tenemos verdaderos músicos, pero fabulosos en nuestros pueblos, ¿no? Vamos a escuchar la segunda selección, también una de sus favoritas, se llama Mi Preciosa. Es un son y esta también está interpretada por un paisano acá, de Xochila, se llama Fernando Sandoval Luna, e interpretada por la banda de música del CIS, ¿qué es el CIS? Centro de Integración Social número 8, que está ubicado en la 8. Comunidad de San Bartolomé, Sogocho. Exacto, de Sogocho. Bueno, Mi Preciosa, el son de Fernando Sandoval Luna. Bueno, estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Y felicidades, Liliana. Gracias. Felicidad a todas las mujeres que nos están escuchando. Y bueno, pues hay muchas mujeres que trabajan tanto por crear estos valores, fortalecerlos, y nunca se nota su trabajo. Nunca salen en los periódicos, ¿verdad? Nunca son heroínas, ¿no? Correcto. A los que se les rinda honores. Pero yo tengo mucho, mucho respeto por el trabajo que hacen ustedes. Las he visto, ¿no? Bien organizaditas, como hormiguitas, sí. De veras. Sí. ¿Me podrías platicar cómo le hacen para organizar toda esta recaudación de fondos? Porque tengo entendido que están reuniendo para comprar los instrumentos, que sí, son carísimos. Sí, sí, ese es otro otro uh-huh. punto de un evento que vamos a hacer. Uh-huh. Pero las mujeres, las mamás de los niños, en este caso de los niños de la organización en la que estamos, nos estamos organizando, trabajamos duro, es un trabajo muy pesado. A todas las ventas que se hacen ese día, lleva días de trabajo. Simplemente preparar un mole para los tamales, a hacer los tamales un día antes. Es mucho trabajo. Las tlayudas. Les quedan tan riquísimas. Correcto. Tener que deshebrar el quesillo, cocer el frijol. Es mucho trabajo. Se hacen grupos. No se pueden imaginar lo delicioso que se come en sus eventos. De verdad, parece que están allá en la Sierra de Juárez. Riquísimo. Riquísimo. Sí, siempre tratamos y siempre las mujeres, ¿verdad? Tratan de ocupar ingredientes que vienen de la sierra. En el caso que me tocó trabajar con las mujeres de Teotitlán del Valle, me impresionó mucho mirar que ellas simplemente pudiendo ir a comprar una masa preparada para hacer los tamales, ellas compraron la masa, compraron todos los ingredientes para preparar la masa. Entonces fue un trabajo más grande, pero el resultado es impresionante porque el sabor es completamente diferente. Es como si estuvieras en la sierra. Sí. Bueno, y además, no solo se transmite la tradición y la cultura con la música. Sí, yo me he dado cuenta también que, por ejemplo, algunos del grupo, pues hablan zapoteco, ¿verdad? Sí, zapoteco. ¿Le quieres decir algo en zapoteco a tu esposo? Pues yo les voy a decir algo. Torquen le tsenagle neto. Le tsenagle neto neja. Torquen le no le nekeja chelen neja. Nekeja rein. Che yogen ole yeslio. Tena nakna jo balele jakhni ilen balele. Shivi jakne ilen per jakhni ilen. Padenania le dorkenle. Bueno, él ahorita acaba de felicitar a las mujeres por el Día Internacional de las Mujeres. Ay, gracias. Está diciendo gracias también que nos están escuchando y que valoren a las mujeres que están a su lado. Gracias, gracias. Bueno, no lo puedo creer, se nos está acabando el tiempo. Y tenemos aquí dos selecciones que sí están preciosas. La canción mixteca, que no puede fallar. Sí. Y Dios Nunca Muere. Interpretada por la monumental banda de niños y jóvenes del estado de Oaxaca. Ellos tocaron en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca y la banda pues la integran músicos de la región Mije, de los valles centrales y de la Sierra Norte. Vamos con la canción mixteca y Dios Nunca Muere. Thank you. Bueno, tristemente se ha llegado el final del programa. Los voy a dejar con la música. Van a seguir escuchando, como les decía, Dios nunca muere, después de esta selección, y un popurrí de Cricri, interpretada también por la banda de los niños de este grupo que estamos escuchando, de las bandas infantiles del CDI, del Centro de Desarrollo Infantil de Oaxaca. En popurrí de Cricri, un concierto de bandas infantiles del CDI, para que sigan deleitándose con la música. Pero pues damos por terminado, no sé si quieren añadir algo. Les agradezco profundamente que estén aquí. Van a ver que vamos a hacer muchos Gracias. Más programas para mantener informados de cómo va evolucionando el grupo de sí. niños. Sí. Pues muchísimas gracias por la gente que nos escucha. Y pues los invitamos para un evento para el 1 de mayo, para recaudación de fondos para los niños. El número de teléfono de llamar es el 714-574-4124, o aquí en el Centro Cultural también. Estamos en contacto con todos. Pues les agradecemos por el tiempo y ojalá que sigan escuchando esta radio. Bueno, pues gracias por darnos este espacio para hablar sobre nuestro proyecto y felicitar a las mujeres que hacemos un trabajo muy fuerte y que nunca nos miramos, ¿verdad? Siempre somos detrás, pero el trabajo ahí está. El más efectivo, ¿verdad? Miren, también me gustaría invitarlos a este evento, gran evento, que le llaman el Tour de Moles, este domingo aquí en Santana, donde va a haber música de Oaxaca, mariachis, folclore de Oaxaca también y moles de todas las regiones de México. Es en el Parque Centennial, empieza a las 11, de 11 a 6 de la tarde. El Centro Cultural va a tener nieves de Oaxaca. La famosa nieve de garrafa. La famosa nieve de leche quemada. Ajá. Con tuna. Deliciosa. No falten. Recuerden que lo que se recauda en estos eventos es pues para seguir aquí haciendo la chamba en el centro. Bueno, y es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo martes a las 7. Y bueno, seguramente después seguiremos platicando. Claro que sí. De mucho más. De muchos más temas. De muchas más temas. Gracias. Buenas noches. Tenga buenas noches. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Thank you.